De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Por qué la nuez de la garganta es más prominente en el hombre que en la mujer? La nuez o la manzana de Adán es el nombre popular que recibe la protuberancia de la laringe, haciendo alusión al episodio bíblico donde Adán come de la manzana prohibida, quedándosele atravesado en la garganta un trozo de la fruta. De aquí, que esta parte de la garganta sea más protuberante en el hombre que en la mujer. Claro, esto solo es una leyenda. ¿Por qué la nuez de la garganta es más prominente en el hombre que en la mujer? ¿Por qué la nuez de la garganta es más prominente en el hombre que en la mujer? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Tiene que ver con las cuerdas vocales. Bueno, porque el hombre tiene un tono de voz más agudo que la mujer. Yo digo que las hormonas, por las hormonas, ¿no? El crecimiento del hombre, ¿no? Y la mujer, pues porque yo digo que lo que es la mujer y el hombre, pues tienen las hormonas más diferentes, ¿no? El crecimiento es más desarrollado el del hombre que el de la mujer. Que era por lo de las cuerdas vocales, que tenía que estar más desarrollado para que la voz de los hombres fuese más fuerte. Pues, supuestamente que es por la condición fisiológica del hombre, su estructura ósea, ¿no? Es como quien dice, ¿por qué el hombre tiene el tórax más desarrollado que la mujer? Cuestión de la condición fisiológica de cada uno, ¿no? Yo no sé por qué en el hombre es más grande que en la mujer, de verdad que no. El hombre se desarrolla más porque tiene más testosterona, no sé, o algo así. El hombre tiene diferentes células que las mujeres. Mandamos. Ahí, las mujeres no tienen cosas lo que tienen los hombres. Las hormonas, qué sé yo. No es porque tenemos las cuerdas vocales más gruesas que ellas. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Porque es un carácter sexual secundario masculino. La responsable que esta protuberancia sea más prominente en el hombre que la mujer es la testosterona. La manzana de Adán o cartílago tiroides se encuentra en una región plagada de receptores de testosterona. El crecimiento de este cartílago se ve aumentado en el hombre, ya que el género masculino genera 6 veces más testosterona que el femenino. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización... Parque Tecnológico de Mérida.